el camino tiene un punto panorámico en plena mañana. Bien, ya estamos para conversar con Paola Piñeiro, la artífice de esta columna de Mujeres en la Música, que estuvo brevemente suspendida durante la audiencia pública, pero que ya retoma su continuidad. Paola, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Juan. ¿Cómo va todo por allá? Hoy no fue imposible llegarme hasta los estudios de la radio, pero bueno, la semana que viene vamos a estar frente a esos micrófonos. En buena hora, entonces. Bueno, y volvemos con la columna radial, con la columna de Mujeres en la Música, luego de haber estado escuchando y participando en la audiencia virtual, en la audiencia pública por la Autovía de Montaña, una audiencia sin precedentes en la historia de las audiencias, ¿no?, públicas. Muchísima gente que intervino, con un 90% en contra de este proyecto de Autovía de Montaña. Así es. Muy movidita entonces estas semanas. Y bueno, nos metemos de lleno en la música. He elegido una cantante de color para innovar, para llegar con esta columna de la música. La cantante se llama Soja. Es una cantante nacida en Marsella, en Francia. Es una cantante negra que se define como franco-latina. Si bien canta principalmente en francés, también utiliza utiliza el inglés y el español. No ha alcanzado mucha popularidad por aquí, por Latinoamérica, porque ha editado solamente un disco, su primer disco, por allá por el año 2007. Ella está influenciada por el rap, por el reggae, y a esto le sumamos su gusto por la música retro. Sus referentes son Charles Aznavour, Brel y Edith Piaf. Recuerdo, el nombre de la cantante se llama Soja. Bien, los temas que vamos a escuchar dos temas de su primer disco, Dici et Dalleus. Aclaro que no sé francés, así que me ponen en un brete aquí. No, pero se entendió. A ver, ¿entendió? ¿Nos podrías repetir? Sí, el primer disco se llama Dici et Dalleus. Dalleus, ajá, bien. ¿Tú sabes qué significa? No. Bueno, yo tampoco, pido disculpas. Pero bueno, me faltó ahí esa pata. Bueno, Soja es una descendiente de argelinos llegados al Sahara varias generaciones atrás, desde el lejano Sudán. Y Soja siente como propio el ingrediente africano de la música latina, todo lo cual hace que se sienta como una herencia propia, ¿no?, que hace suya y que entrega con un estilo muy, muy particular. Ella comienza a cantar con 12 años nada más y da sus primeros pasos en la música al probar en la escena del reggae y del soul, o el pop jamaiquino también. Muy interesante esta mezcla musical, esta fusión de géneros también que ya podremos apreciar en su música. Y luego también descubre el jazz y la música afrocubana. Por eso se define también como un cantante franco-latina, ¿no? Por todas estas tendencias latinas y también africanas y cubanas. Utilizó como nombre, como seudónimo, para cantar, su seudónimo Soja, que se escribe S-O-H-A, así sería, no Soja con J, sino Soja con H, y significa y qué es una pregunta, y qué, la situación amiguito, allí. Como decía, de este álbum, de este único primer álbum, no tengo noticias, sino de que haya editado otro álbum que es del 2007, va a presentar dos temas donde se mezclan influencias de raíz cubana y Cabo Verde, y de Cabo Verde, así que se fusiona con sonidos también brasileños y caboverdianos con raíces africanas. Empezamos con el primer tema, que se llama Dream Club, este está cantado en francés. Bueno, lo escuchamos. Dream Club, Soja. Escuchábamos esta propuesta a cargo de Paola Piñeiro con esta nueva artista que estamos conociendo. En este caso escuchábamos Dream Club. Ya está Paola. Recordanos lo que estamos escuchando, Pao. Sí, el tema se llama Dream Club y la cantante se llama Soja, como decíamos anteriormente, una cantante nacida en Francia, descendiente de argelinos, y bueno, justo escuchábamos esas últimas notas yaceras del tema Dream Club con esa trompeta, ¿no?, que se iba apagando suavemente, y la voz de Soja muy muy muy sensual, muy aterciopelada, bueno, muy muy interesante. Decía, no ha alcanzado una gran popularidad en el mundo, pero bueno, hay el siguiente tema que vamos a escuchar, que se llama Mil Pasos. Ese que se convirtió en uno de los más exitosos fuera de su país, y con él que Soja ha alcanzado cierta repercusión y popularidad, ¿no? Bueno, Mil Pasos tiene un texto compuesto por François Wegrin y música de Antoine Sertier y Amama Llora. Llora. Habla de una... bueno, tema... del amor, de la ruptura de una relación que se rompe, de dos caminos que se dividen, como no un tema trascendental y universal. Bueno, un deseo que nos aplacará, de cómo poco a poco una pareja se rompe y cómo para una parte es una liberación y para la otra es un dolor desgarrado, ¿no? Así que a todos los que nos están escuchando, que están pasando por penas de amor y que están en procesos de ruptura, les dedicamos este tema. Y hablando desde lo musical, arranca con un ritmo de bajo y de percusión, con un aire caribeño, y en el interludio tiene un aire jazzístico con el piano y la trompeta con sordina mientras la cantante tararea. Bueno, así que escucharemos entonces el segundo tema de Soja, de su primer disco, Dizzy et Dalliers, con el cual alcanzó la repercusión y la popularidad en el mundo. El tema se llama Mil Pasos, y bueno, luego vamos a hacer algunas... vamos a contar un poquito qué es lo que va a pasar en la espalda este fin de semana con respecto a algunas presentaciones de bandas que se hacen escuchar por aquí, por esta zona. Mil Pasos, entonces, Soja. Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pisé. Dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho me parece. Y cuando volverás, ya no reviendré pas. Cuando volverás, je suis si loin déjà. Cuando volverás, un día o jamás. Y cuando volverás, j'ai fait le premier pas. Cuando volverás, et tu ne m'attends pas. Cuando volverás, un día o jamás. Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé. Tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé. Mil pasos y más me quedo de pie. Y cuando volverás, je ne reviendrai. Mil Pasos es la canción que acabamos de escuchar por Soja, la mujer Soja. Que le, esta mañana, Soja. Bien, allí. Bien. Sí, se pronuncia así, así. Bien, estos son los dos temas que elegí para esta mañana, para musicalizar nuestra columna de mujeres en la música. Y bueno, les voy a contar un poquito qué es lo que va a suceder este fin de semana en un... Hemos perdido la conexión telefónica con Paola Piñeiro, vamos a tratar de retomar. Hola. Sí. Sí, ahí volvimos. Bien, se había cortado la comunicación. Decía, sí, Don Bajoni, en la ciudad de La Falda, se va a presentar una banda de rock, Hielo Morado, el sábado a las 22 horas. Y el domingo va a haber, bueno, un horario medio raro, al mediodía, a las 12 horas, el 23 de mayo, el domingo que viene, este domingo 23 de mayo, una banda de cuarteto que está rompiéndola acá, que es una nueva banda de cuarteto que suena a todo volumen, ATV se llama esta banda de cuarteto, constituida por gente de aquí de la zona. Pueden reservar su tarjeta anticipada al 3548-60-60-23. Ellos se van a presentar en Don Bajoni al mediodía este domingo 23 de mayo. Así que bueno, estas son las novedades que hay por musicales, que hay por la zona, algunas de las novedades musicales que tenemos. Y bueno, en buena hora, con las dificultades que tenemos con la pandemia, que por lo menos algunas bandas se puedan presentar, por lo menos sirve para desahogar. Así es, sí. Siempre es bueno, aunque sea no tomado de la mano, pero bueno, moverse un poquito, bailar un poquito, sentir el ritmo en la piel, ¿no? En el cuerpo está bueno. Y bueno, por suerte están estos lugares, estos espacios que se prestan para que el arte, para que la cultura pueda desarrollarse también, ¿no? Así es. Así que bueno. Bueno, muchas gracias, Juan. Estamos, salimos los días martes nuevamente para que ya nuestros oyentes puedan escucharnos. Los martes entre las 10:30 y las 11 horas, bueno, hoy salimos un poquito más tarde por inconvenientes personales, pero bueno, martes que viene estaremos nuevamente, si los quieres. Y bueno, nos despedimos de Mujeres en la Música. Un abrazo grande a todos los oyentes de Radio Panamericana.